que este amor me compromete. En el mejor lugar de mi pensamiento, morena linda, te tengo desde hace tiempo. Agonizando me encuentro por no tenerte, tanto te quiero que este amor me compromete. Y es que siento todavía muy adentro esta tan cruel ironía, que tormento que el destino a nosotros nos jugó. Y es que siento todavía muy adentro esta tan cruel ironía, que tormento que el destino a nosotros nos jugó. Como una estrella caíste, iluminaste, morena linda, todito mi corazón. Entre nosotros florecía un gran amor, pero el destino muy lejos nos separó. Como una estrella caíste, iluminaste, morena linda, todito mi corazón. Entre nosotros florecía un gran amor, pero el destino muy lejos nos separó. Eres suave como el viento, tierna y pura, en el cielo resplandece tu hermosura. Dentro de mí existía una ilusión. Eres suave como el viento, tierna y pura, en el cielo resplandece tu hermosura. Dentro de mí existía una ilusión.